Seguimos con más asuntos de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 16 de noviembre. Vamos a acercarnos ahora hasta la Galería de Arte Proyecto 5, un espacio, escenario, donde no solo se exponen las obras de arte de los diferentes pintores y artistas que forman parte del Proyecto 5, sino que además también pues es un lugar donde se permite ofrecer distintas iniciativas dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito formativo, ¿no? Un escenario cultural más que se promueve desde Proyecto 5. Y esto es el caso de la iniciativa que se ha preparado para este viernes 19 de noviembre a las 6 de la tarde, donde se va a llevar a cabo una conferencia. La conferencia a cargo de María Jesús Ordóñez sobre la terapia alternativa de la biodescodificación. Vamos a hablar de este asunto con su protagonista, con María Jesús Ordóñez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se trata de una terapia alternativa en la que tú trabajas a través de tu consulta y de la que querías dar a conocer precisamente pues en qué consiste a los ciudadanos ubriqueños, ¿no? Es una cuestión, es una materia que se trabaja dentro de ese marco, ¿no?, de la terapia alternativa, y querías darla a conocer. Explícanos cómo surge la conferencia y el motivo de la misma. Pues mire, en principio la conferencia surge a raíz del desconocimiento de la biodescodificación, que aunque este tipo de medicina se conoce desde el año 75, es verdad que aquí en España pues no está en auge, aunque sí que está empezando ya a resurgir, ¿no? Y una de las promotoras que nos la está poniendo a conocer bastante rápido, pues es Paz Padilla, ¿no?, con su libro y su experiencia con la biodescodificación. Entonces, yo quería, sobre todo, empezar una conferencia pues en mi pueblo, con mis paisanos, ¿no?, pues para que ellos también vean que tienen otra alternativa a la medicina tradicional y que todo tiene solución. Entonces, esa era mi intención de hacerla y en mi pueblo, ¿no? He hecho otras conferencias, pero han sido online y más pequeñas, ¿no? Y en esta, pues, lo que sí contaros que la biodescodificación es se dice que es el arte de acompañar, ¿no?, a cualquier persona a conseguir sacar sus emociones, puesto que a raíz de lo que nos sucede en la vida y las circunstancias es lo que nos lleva realmente a enfermar. Y como tal, que nos lleva a esa enfermedad, podemos también revertir eso con este tipo de terapias que están recogidas científicamente, puesto que el propulsor de la biodescodificación fue un internista llamado el doctor James. Bueno, es una medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico, ¿no?, podemos decir, o el significado emocional de las enfermedades para buscar así la manera de sanarlas, ¿no? Esa es un poco la idea o la definición de biodescodificación, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que sí está demostrado que esta situación, ¿no?, en la que la persona enferma o empieza a encontrarse mal con una serie de circunstancias, está tratada, se debe de tratar en conjunto. Es decir, no podemos tratar el tema mental por un lado, el tema emocional por otro y el tema orgánico por otro, puesto que si lo hacemos de esa manera no estamos consiguiendo sanar completamente. Digamos que estamos poniendo parches, ¿no? Y bueno, aquí no se utiliza ningún tipo de medicamentos. Efectivamente, la persona que esté medicada se respeta y su doctor es el que lleva su medicación. Pero lo que sí llegamos es a la raíz del problema, donde el paciente saca todo lo vivido y cómo lo ha integrado en su vida, de tal manera que le ha llevado a que esas células se activen y se produzca dicha enfermedad. Claro, en este marco, bueno, pues tú has trabajado con anterioridad, ¿no?, dentro de tu trayectoria profesional en el campo de la enfermería, sobre todo tengo entendido con el tema de la obesidad mórbida, y, uh-huh, y ahí imagino que, bueno, pues te ha dado pie, ¿no?, a plantear todas esas materias, ¿no?, en torno a la biodescodificación. Efectivamente, Rocío. A mí surge, bueno, yo por mi propia experiencia de vida lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Los que me conocéis ahí en Ubrique sabéis que yo a los 9 años mi madre enfermó de una enfermedad mental en la cual ya desperté y vi que la medicina, bueno, pues lo que hace es meterte en muchísima medicación, dejarte nulo, básicamente, ¿no? Y no llegar a la raíz del problema, sobre todo con este tipo de enfermedades, de las enfermedades mentales. Luego, pues, al poco tiempo, estudiando, de hecho, enfermería, mi hija desarrolló una crisis epiléptica que fue totalmente emocional. De hecho, así la describió su neuróloga y bueno, que con el tiempo fuimos capaz de erradicarla. Y al mes siguiente, pues, el que entonces era mi pareja, también desarrolló un cáncer y, bueno, tuve que vivir muy de cerca en lo que es la planta de oncología y ver, ¿no?, todo este tipo de enfermedades. Pues la vida me llevó a no querer estar en el hospital, evidentemente, pero sí dentro de la rama sanitaria. Entonces he estado 14 años dirigiendo clínicas de muchos tipos y sobre todo la que más me hizo despertar fue cuando me hicieron coordinadora de Andalucía Occidental en la obesidad mórbida. Aquí íbamos un grupo de psicólogos, médico nutricionista y yo como coordinadora, ¿no? Y me di cuenta que sí seguíamos englobando a todas las personas en el mismo saco y tratándolas de la misma manera. Y vi que era la oportunidad de ver algo nuevo y tratar a cada paciente individualmente. Es decir, todos podemos tener la misma enfermedad, pero cada uno lo desarrolla de una manera distinta y lo gestiona de una manera distinta. Por eso tiene que ser personalizado. No se puede generalizar. Y a raíz de ahí, pues fue donde descubrí la biodescodificación. Que, bueno, la descubrí, la vi y dije, ahora sí le encuentro sentido a que pueda haber otro tipo de medicina alternativa, ¿no? Y con la biodescodificación lo bueno que tiene es que, bueno, pues que solamente se utiliza a nivel emocional y a nivel mental y a nivel orgánico, pues trabajando pues con, por ejemplo, el yoga, la PNL, ¿no?, que son sesiones en las cuales se hace con una pequeña retroversión al pasado, ¿no?, y sacamos y gestionamos las cosas y las ponemos en positivo. Y bueno, yo en las clínicas trabajaba ya a nivel profesional con pacientes que venían a otra cosa, pero al final los estaba tratando. Y eso fue lo que me llevó a, bueno, a hoy en día poder montar mi consulta. En este caso, para mí, por ejemplo, el confinamiento me ha venido de lujo, pues para apartarme del resto de clínicas y ya montar por mi cuenta mi consulta privada, porque ya tenía pacientes que me requerían venir a la consulta. Sí. Y en eso estamos muy contentos y deseando transmitirlo a todos mis paisanos para que conozcan también este tipo de terapia alternativa y que no hay que sufrir tanto, que simplemente tenemos que cambiar, pues sobre todo, nuestro esquema mental y todos esos patrones adquiridos que nos han ido inculcando, que bueno, pues no lo han ido inculcando porque nadie tiene el manual de cómo se hace esto, ¿no? Y poco a poco pues está saliendo ya un poco el manual, sobre todo el pensamiento positivo, ¿no?, que nos lleva a encontrarnos muchísimo mejor que estar metido en la negatividad y sobre todo en el victimismo, que tendemos a caer muy fácil, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones porque no se trata, como tú decías, más que de medicina alternativa, quizás de terapia alternativa, ¿no? Podríamos denominarla, porque no se trata de cambiar, ni mucho menos, ni tocar los tratamientos médicos que un paciente pueda tener, sino de ayudarles desde el punto de vista mental, ¿no? Ayudarles con ese... Acompañarlo. Más bien es acompañarlo. No se trata de cambiar ni quitar ningún tipo de medicación, aunque sí, por ejemplo, tengo un caso de una chica, ¿no?, que lleva pues como 14 años con tratamiento psiquiátrico, pero no se la estaba dando un seguimiento y tenía muchísima medicación. Y bueno, pues su psiquiatra, pues, hemos conseguido que con mi ayuda y con la ayuda de la paciente, hemos conseguido que la psiquiatra pues rebaje bastante medicación, cosa que ha visto muchísima mejoría con este tipo de alternativa. Bueno, pues para si alguien está interesado y quiere conocer algo más sobre la biodescodificación, sobre cómo se trabaja, cómo se interviene y cuáles, bueno, pues serían los procedimientos que se utilizan, para eso está la conferencia, la charla que va a impartir María Jesús Ordóñez en la Galería de Arte Proyecto 5. Será este 19 de noviembre a las 6 de la tarde. Para acudir, ¿qué hay que hacer? Porque de momento hay que, tengo entendido que con cita previa, ¿no? Hay que participar. Sí, porque tenemos un aforo limitado y en principio, bueno, ya tenemos bastante gente apuntada, pero tiene cabida aún para algunos más. Hay un teléfono que aparece en el cartel, ¿no?, que hemos publicitado, pero lo podemos facilitar ahora si quieres también. Y ahí con que confirmen que vienen dos, tres o una persona, se anotará y se tendrá en cuenta. No hace falta que nos den nombre ni nada, simplemente para ir sumando y para no para que estemos todos cómodos y seamos capaces todos de disfrutar de ese rato maravilloso que vamos a pasar el viernes a las 6. Bueno, pues el 692 14 98 92 es el teléfono de reserva de plazas, porque ya saben que son limitadas por el tema del COVID y demás. Y luego, bueno, para concluir, María Jesús, quien quiera además también conocer todos estos detalles, pues hay una publicación que has hecho recientemente, de hecho creo que hoy salía, ¿no? Y que habla sobre todas estas temáticas, ¿no? Pues sí, estáis en primicia porque acaba de salir mi primer libro a la venta en Amazon y bueno, estoy hoy súper contenta y emocionada. Yo no soy escritora, pero sí que del corazón me pedía y me pedía mucha gente pues contar un poco, ¿no?, mi vida, mi experiencia y cómo he llegado a la biodescodificación. Así que para la persona que también queráis disfrutar de este libro, estáis en primicia y el título lo tienes por ahí, si no lo digo yo. Sí, dilo tú. El título es Vivir, solo es eso, y fluyendo con la biodescodificación. Bueno, pues a partir de hoy, ¿no?, se puede también hacerse con ese libro, todas aquellas personas que estén interesadas en ampliar pues toda la información, y si no, pues tienen también esa aproximación que se va a llevar a cabo este viernes a partir de las 6 de la tarde en Proyecto 5 para hablar de todas estas cuestiones de la mano de María Jesús Ordóñez, la ubriqueña que va bueno, pues a informar sobre ello a través de la conferencia que, bueno, pues ejerce como biodescodificadora. María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas y por informarnos. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Un abrazo muy grande y que tengáis un día precioso. Buenos días. Buenos días.